Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Más allá de lo futbolístico, un triunfo del PRI sobre la selección norteamericana sería una inyección al optimismo nacional, pues nos daría el consuelo de saber que aún las cosas mal planeadas, mal practicadas y mal realizadas pueden salir bien. Es decir, que México como país tiene salvación. Aunque lo admito, quizá la lección sería negativa, porque nos impulsaría a seguir haciéndolo todo a la ventón y a esperar lo que esperamos siempre, el milagro. Debo decir respecto al fútbol que no soy optimista. Creo que la selección mexicana no es ni la peor ni la mejor de nuestra historia porque no es una selección, sino una extraña mezcla de futbolistas hecha por alguien que no los conoce, que no ha encontrado mucho de dónde escoger y que por lo visto ha decidido dejar en manos del destino su futuro y el del equipo que pronto abandonará. Partido a partido hemos visto a Eriksen en algún palco siguiendo el desarrollo y haciendo anotaciones. Hoy en Guadalajara, luego en Monterrey, en el Distrito Federal, el Morel, en Toluca. Siempre muy atento, sin que aquello que sucede en la cancha modifique su gesto. Parece de cera. Y es bueno que así sea. De lo contrario, habríamos visto cómo se le hubiera ido cayendo la quijada al advertir la bronca en que se metió al aceptar su fabulosa beca para aprender español. Desde el principio, Goran Eriksson era mucho más un problema que una solución. Se dijo, lo dije, lo dijeron, lo dijisteis. Ni es el mago que pintaron quienes promovieron su contratación, ni hablaba español, ni sabía el bendito acerca del fútbol mexicano y mucho menos conocía a los futbolistas. Dudo mucho que puesto frente a un mapa hubiera podido señalar con el dedo el país a donde puso su chequera. Es cierto que el fútbol es el mismo en todas partes, sí, pero no es igual. Hay países como Argentina, Brasil e Italia cuyas selecciones podría dirigir cualquiera. Allá los niños ya nacen con tacos y un balón tatuado en el ADN. Por desgracia no es nuestro caso. Nosotros en materia futbolística andamos con lo opuesto. Nuestras supuestas estrellas están calentando banca en Europa con tres notables excepciones. Rafa Márquez, Andrés Guardado y Pavel Pardo, que acaba de regresar triunfador. Con el resto, si bien no es posible armar un equipo galáctico, sí se puede integrar una selección decorosa a condición de que se conozca la tela y cómo cortarla. Eriksson ni la conocía ni la conoce. Por eso seleccionó todo lo que respiraba y acabó por mandarlos a todos de descanso. No es culpa de Sven Goren. Si a mí me hubieran ofrecido su sueldo, habría aceptado ir de rodillas a Burundi. Ahora la cuestión es cuándo y en qué apuros nos dejará. Ya lo buscan en Inglaterra. Lo peor es que el Vasco ya dijo que no. Por lo común, lo que mal empieza, mal termina, pero los milagros suelen ocurrir. Nada está decidido y por eso se juegan los partidos. Obdulio Varela, capitán de la selección uruguaya, el Maracaná, dijo antes de vencer a Brasil que él jamás había perdido un partido antes de jugarlo. Quizá el Tri logre un triunfo inesperado que, les decía, más allá de lo futbolístico, sería como una inyección de vitaminas para el optimismo nacional. Alumbraría el milagro para mostrarnos que las cosas hechas al aventón también pueden salir bien. ¡Qué reconfortante! Hoy puede ser un gran día y mañana también.